Realmente se nos completó el cupo muy rápido. Ya tenemos más de 60 inscriptos en el sector fuego, le decimos nosotros, que son los charipaneros. Más de 75 artesanos inscriptos, más de 60 carros, más de 30 emprendedores y productores en las globas, otra globa de diseñadoras. Y bueno, el tema es que no solamente es que se dimensiona todo en capacidad de espacio, sino también en capacidad eléctrica, por lo cual tuvimos que hacer el cierre en el día de hoy de las inscripciones. Se nos fue de dimensión, o sea, de cantidad de inscriptos que estábamos previstos. ¿Qué va a pasar con aquel que no se inscribió, que quiere ir a tirar su paño y va con su sistema de iluminación? ¿No va a estar permitido? No, lamentablemente no. Vamos a tener una oblea que va a ser puesto habilitado. Así que, bueno, nada, les decimos que tengan cuidado y que si no están inscriptos, traten de no acercarse. O sea que ya el cupo está completo, ya no es tarde, que se quedó, durmió. Y sí, lamentablemente se cubrió muy rápido. El primer día ya teníamos más de 50 inscriptos en todos los rubros y ayer se terminó de completar. ¿Posibilidad de ampliar? No. No, imposible. Imposible por la capacidad eléctrica que tenemos en el sector. Así que bueno, si pudiésemos, obviamente que lo ampliaríamos. ¿Armar un centro comercial en el polideportivo de básquet? Y no lo tenemos previsto, tampoco tanto. Hasta ahora, hasta acá llegamos, realmente va a ser tres veces más de lo que teníamos previsto, de los números que tuvimos hasta el año pasado, así que bueno, estamos superados. En lo operativo, ayer compartías un poco el trabajo ya del equipo de trabajo, va a ser un poco lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? A determinada hora se cierra ya el tránsito en la zona, el escenario va a estar ubicado donde ha estado en otras oportunidades. Exactamente, va a ser todo igual a fiestas anteriores, obviamente que mañana nos vamos a juntar y vamos a tratar de reubicar, porque bueno, ahora con esta cantidad de inscriptos que tenemos que generar algún otro sector para los puestos gastronómicos, que no estaba previsto. Entonces, bueno, mañana es como que vamos a ir a evaluar el predio y bueno, como siempre, la cuestión logística, sí, cortes de tránsito durante el armado, cortes de tránsito durante el evento, así que les pedimos a los vecinos paciencia y que recuerden que van a tener que dar la vueltita para acceder tal vez a sus casas.